Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari con Puché, aquí arranca Embarrando el Aire número 131. No pasarán. Para arriba, no pasarán, como llueve, todo a destiempo, estamos muy setentistas. No pasarán con el puño en alto, sí. Tú. Muy patagónicos también y rebeldes. Y vos nombraste llueve, qué necesidad de que llueve y se apague ese fuego que está doliendo tanto en el turbio, ¿no? Zona de bosque nativos, eso que uno dice hay que proteger a como dé lugar. Nada, pedirle al agüita. Y la importancia de dejar de pensar estas situaciones como una emergencia, como una excepción, y asumir que estamos viviendo la tormenta aterricida encima nuestro, ¿no? que el colapso es situado y que hay que prepararse para sequías, inundaciones, incendios, y hay que usar todos los recursos disponibles y arrancarlos, ¿no? A veces nos dicen que se necesitan dólares para pagar deudas externas, bueno, la deuda son con los territorios y necesitamos que lo que tienen ellos se lo saquemos de alguna manera y que nosotros aprendamos a organizarnos de las múltiples formas que sea necesaria, porque esto no es que es excepcional, es parte de la estructura del sistema como está funcionando y en diferentes lugares está pasando permanentemente. Así que no es algo que... ya la excepción no alcanza para nombrarlo. Ayer fue 4 y hubo un día de acción simultánea en distintos lugares, más allá de que los 4 siempre son fechas en donde solemos movernos a las calles por el Atlanticazo, por el No a la Mina. Ayer se cumplieron 23 años, si no me equivoco, del No a la Mina de Esquel, y específicamente el lema de ayer era la defensa de la ley de glaciares, que está en peligro justamente por la voraz maquinaria extractivista que quiere incluso avanzar sobre los glaciares y los ambientes periglaciarios. Un proyecto también mineros en esa zona, los amigos de la Barrick insistiendo ahí como para ver de dónde más. Y al 2944-802315 te pedimos que nos cuentes qué cosas vos no querés que pasen, qué cosas no pasarán, te parece. ¿Qué cosas sentís que no van a pasar? Nada, en este 5 ya de diciembre, se nos vino diciembre. Estamos acá en la comarca y humo, si mirás para el lado sur, entre el Piltri y la Cordi, que viene justamente del turbio. Ojo, no es lo mismo, estaba pensando recién, no es lo mismo no pasará que no pasarán, ¿no? No es lo mismo. No pasará parece, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa, es como una cosa así medio, bueno, así como casuística, ¿no? Pero no pasarán es una declaración de decir, bueno, te vamos a frenar, por eso no vas a pasar. O sea, aunque la Burrich y sus esbirros militarizados se enojen, ese es un poco el planteo del pueblo. Y la sensación de que Recién nombraban que bueno, que ayer la consigna fue defender a los glaciares, a los periglaciares, la desesperación porque apaguen acá el fuego, la desesperación y el temor de qué va a ser alguien como Mecorot, si es a quien van a llamar para que asesore qué hacer con las aguas, la sensación de que están cada vez envenenando más porciones de tierra, por decirlo de alguna manera, que se está talando en todo el planeta, y es como decir, bueno, no sé, a mí me agarra como decir, che, no se puede más estas mini frenadas, ya es como que uno siente que no hay cuerpo que aguante, ¿cómo hacemos para tomar el toro por las astas, no? Me parece que esta manera de organizar la vida llamada capitalismo no es viable. Por más que tenga un montón de cosas atractivas, que nos venda espejitos de colores maravillosos en forma de zapatillas, celulares, ¿viste? Según la época es lo que te hacen como los espejitos por algún lado. En un momento fueron tener la tele a color, ahora no sé si está, creo que sigue siendo como el celu más moderno, el auto que ande a más velocidad y más kilómetros por hora. Digo, me parece que son un montón de cosas súper seductoras que a muchos de nosotros nos seducen, por ahí una sí, pero la otra no. Pero que la verdad no se aguanta más, ¿no? Por ahí hay que pensar si es tan fundamental esos espejitos, o si pasa por otro lado lo que necesitamos, y ver cómo encarar al monstruo, sacárnoslo de encima. Porque si no, es como que te va agarrando cada vez más frustración, más angustia, más desespero, y bueno, eso. Y en esa línea, un poco lo que nos preguntamos siempre, ¿cómo no dejar de denunciar esas múltiples cabezas de la hidra, que son horribles y que tenemos que denunciar y enfrentarlas, pero a la vez como anunciar otros imaginarios, ¿no? Porque si no es como, bueno, agotémonos y no alcanza. No sé, por ahí en un rato hablamos con cumpas de Mendoza y vuelven a insistir con un proyecto que ya habían insistido. Sí, esto no se termina nunca. Bueno, ¿cómo tomar de alguna manera la situación, que no podemos hacernos tontos? Digo, hablamos de la tremenda tragedia, los incendios, estamos en una zona que se incendia todos los años. ¿Cómo asumir ese contexto complejísimo, aciago, pero que la denuncia no sea reforzar ni el discurso, ni la narrativa del enemigo, ni la atmósfera afectiva, ¿no? Nos quieren con ciertas condiciones emocionales, anímicas. Me parece que la tarea es, como decíamos, la murga es denuncia la semana pasada, pero también es un clima distinto y otro modo. Me parece que urge también dar esa batalla, sin mandato, ¿no? Pero me parece que ese otro imaginario de cómo vivir, me parece que hay que disputarlo, porque los relatos están, ¿no? Hay ultraderechas en el mundo que dicen que casi son negacionistas, o si no son negacionistas dicen no es por defecto de la acción humana, el modo de producción no tiene nada que ver, es todo esto un ciclo que pasa en la naturaleza, y la salida es seguir acelerando, y los que se oponen los deshumanizamos, digamos casi que bucólicos, nostálgicos, es chiquito dentro de lo que se dice en ese terreno, pero por otro lado los que supuestamente son más sensibles y tienen un relato más progresista, también quieren hacer un queso gruyere en la cordillera, y dicen hay que hacer como Chile, y lo tenemos que hacer para pagar la deuda, y bueno, la gente quiere vivir en este sistema, y nosotros, atravesados por todo eso, muchas veces caemos en relatos que están muy de moda, apocalípticos, donde parece que no hay salida, y está todo el partido jugado, y es fatal el partido además, ¿no? Como que ese relato de bueno, no nos sabemos organizar, no son relatos deshumanizantes, pero sí son relatos que creen que el humano es el responsable de todo esto, y entonces no fue el capitalismo, sino que somos un desastre como seres humanos, no hay manera de frenarlo, o ya no lo hay, y solo queda ver cómo atravesamos el naufragio y qué hacemos con los escombros. Me parece que ahí el no pasarán es un intento de un otro imaginario, donde tenemos que pensar un montón, sobre todo en la transición, ¿no? Porque yo digo, mucho de ese imaginario le falta decir, bueno, ¿cómo hacemos que esa vida sea también deseable y feliz? Y en el medio, además de ese deseo, para esa otra vida y de cómo transicionar, porque hoy si se cae el capitalismo nos cuesta sostener las vidas. Digo, yo quiero cerrar Vaca Muerta ya, pero a su vez, bueno, ¿cuánta gente se calefacciona? ¿Cuánta gente viaja? ¿Y cómo hacemos? Tenemos que preguntárnoslo para decirlo responsablemente esto, ¿no? Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Y cómo nos sostenemos la vida de todos? Y a su vez, bueno, ¿cómo el poder no va a desaparecer, no? Como, digo, de esta gente que tiene estos proyectos en los glaciares, en los territorios, que quieren llevarse el cobre ahora porque está de moda tanto para la ciudad como para la industria bélica, van a seguir operando. ¿Cómo el tema del deseo y el poder lo ponemos también sobre la mesa? Igual, perdón, pero me parece una pregunta mezquina, ¿no? Para mí no hay nada que preguntarse sobre Vaca Muerta, ¿no? Me parece que... Sobre cómo sostener la vida, digo. Claro, pero digo, si hay algo que no sostiene la vida, me parece que es Vaca Muerta, ¿no? Y que cuando uno hace análisis realistas de para dónde va toda esa energía, no sé, nosotros hemos renunciado, digo, me voy de Vaca Muerta, pero hemos renunciado y destruido una parte hermosa del planeta como es Futaleufú, y eso es para generar acero inoxidable, aluminio, perdón, que después usamos en latitas descartables y después no tiene que ver con cómo producir para que todos usemos un poquito de luz. Y de última, si no, veamos cómo usar menos energía eso es lo que y seguir viviendo, línea. Pero me parece que no... Que por el lado de Vaca Muerte, no sé, a mí no me da nada para pensar en lo personal. Dijiste bien, Vaca Muerte, porque justamente están proponiendo ese tipo de lemas por todo lo que está pasando ahí con las perforaciones en el Mar Imenuco y en otros lagos cercanos, que están, bueno, hipotecando a muy corto plazo el agua de todo Neuquén. No solamente para tomar, sino para cualquier otro tipo de producción alimenticia o de otro tipo. Pero yo pensaba también que quizás, bueno, tendríamos que pensar qué preguntas nos convienen hacer también, ¿no? Y en función de eso después avanzar. Porque quizás es una oportunidad para replantear esta sociedad jerarquizada, ¿no? También meritocrática, ¿no? Y que quizás, no sé, me parece que la podemos cuestionar radicalmente, de cuajo. ¿Por qué no, por ejemplo, asegurar para todas las personas la comida, el agua potable, por supuesto, y un lugar para vivir? Y después vemos, ¿no? Y cómo se podría llegar a lograr eso sin destruir ninguna montaña, sin hacer bolsa ningún río, etcétera, sin destruir el mar. Yo creo que es posible con la sapiencia, la tecnología y la ciencia que se ha desarrollado, ¿no? Creo que se podría hacer. Pero bueno, es un desafío súper gigantesco que implica romper con algunas cosas que se dan como por sentadas, ¿no? Incluso desde la escuela. Salimos pensando que el mundo es así, que tiene que continuar así y que nosotros somos una piecita más que va a seguir haciendo rodar el engranaje. Y quizás no es así, quizás lo primero que hay que hacer es romperlo al engranaje. Y que aparte me parece que tenemos como un modelo en el que... pareciera que lo mejor o lo óptimo es tener cosas para mí, ¿no? Vivir lo más solo posible, con el mayor espacio posible, no necesitando, teniendo la ilusión de que no dependemos de otros. No sé, lo mejor que me puede pasar es tener mi propia tele, mi propia casa, mi propia calefacción, mi propia luz. Y después nos llama la atención de que estamos como atravesando momentos de extrema soledad, ¿no? Y donde cualquier otro se nos vuelve insoportable, y nos pasa, ¿eh? No es que le pasa a los demás, o a los de derecha, o a los capitalistas. No bancamos al otro, pero hemos construido como universos tan individualistas, y eso lleva tanto derroche de energía, que en realidad me parece que si reubicáramos las cuestiones, se podría como avanzar mucho más. Nos fuimos... No, nada, se me venía la propuesta zapatista, ¿no? Con esto que decías de no solo pensar el modo de producción, sino también la propiedad y esa idea de lo común como un horizonte. Lo que sí creo que va a haber que elaborar, porque es bastante cultural también en parte de la batalla, es la adicción que tenemos a los derivados del petróleo, digamos. Esta radio tendría que transformarse también, digo, lo somos nosotros en parte. Claro, pero lo que pasa es que suponete, todos los que estamos acá y casi todos los que están escuchando usan hasta la hora que se quieran dormir luz eléctrica. Por ahí podríamos tener lugares comunes. Yo no sé si hay que renunciar cabalmente o hay que renunciar a la radio, ¿no? Porque digo, por ahí con la radio, con gastar un poquito de energía, puede escuchar un montón de gente, puede servir como puente de comunicación. No me va como la abolición total. No estoy de acuerdo. Ahora, eso versus tener 25 pantallas cada uno de los miembros de una familia, si todavía viven en familia, ¿no? Que ya es como un montón, y que cada uno calefaccionemos nuestro rancho y que cada uno usemos luz eléctrica para nuestro rancho, bueno, es como una forma de vivir. Ahora vos decís, bueno, no sé si alcanza la energía para esto, pero nos rompemos la cabeza o nos damos cuenta que no nos está haciendo bien vivir así. Y que por ahí si compartimos empezamos a sentirnos un poco menos tristes, un poco menos solos, bajamos la tasa de suicidio. Entonces no sé si vale la pena reventarse la cabeza para sostener esta manera. En 2944802315, sé que te quedaste con un montón de ganas, yo también, pero si alguien se anima a ayudar a pensar en, o a reírnos un rato, en qué cosas querés que no pasen. Quédense con nosotros, después de la editorial y la canción tenemos una sorpresa. Documento de la Unión de Asambleas de Comunidades de la Provincia de Chubut, UACH. Reunidos en la ciudad de Trelew los días 21 y 22 de noviembre de 2025, con la presencia de vecinas y vecinos integrantes de asambleas y comunidades de Comodoro Rivadavia, Yala Laubat, Rawson, Chacay Oeste, Esquel, Gaiman, El Escorial, Río Pico, Costa de Lepá, Dolabón y Trelew, integrantes de un territorio pluricultural, nos declaramos en alerta y movilización permanente ante la nueva embestida minera del gobierno de Ignacio Torres, enmascarada ahora en la propaganda de la transición energética y las energías verdes. Argucias discursivas en realidad que ocultan la intención de avanzar con la minería de uranio, la peor forma de megaminería. Denunciamos la mentira de la transición energética y el uranio. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, concluyó que la minería de uranio tiene efectos negativos comparables a la del carbón. Evaluó también las energías alternativas para reemplazarlo. La energía nuclear fue la única fuente valorada negativamente por sus impactos ambientales y efectos contrapuestos para la salud humana. Exigimos la remediación de las 145.000 toneladas de pasivos ambientales dejados por la vieja explotación de uranio en cercanías de Paso de Indios y la realización de estudios científicos independientes que analicen la presencia de metales pesados y elementos radiactivos en toda la zona. Alertamos al pueblo de Chubut que una eventual explotación de uranio 100 veces mayor a la realizada en la década de los años 70 sobre la cuenca del río Chubut, como se pretende ahora, transformaría los territorios en tierra de sacrificio y libraría al ambiente elementos radioactivos cancerígenos que perduran miles de años. Denunciamos que las promesas de trabajo y prosperidad de las empresas mineras son mentiras que usan para entrar a Chubut. Las provincias donde existe la mega minería los desmiente. La pobreza y el desempleo no descienden. Por ello manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la mega minería o minería de gran escala en todas sus formas, sea esta por galería, a cielo abierto o lixiviación in situ. Exigimos la prohibición de extraer uranio, combustible de la energía nuclear y los programas bélicos del mundo, que generan nuevos residuos radiactivos como los que se quisieron traer a Gastre y que el pueblo rechazó con movilizaciones masivas en 1996. Asimismo, la UACH se compromete con la campaña Fuera Mecorot, que denuncia los acuerdos espurios de diversas provincias incluida Chubut, con la empresa estatal de aguas israelí Mekorot, denunciada por organismos de derechos humanos, de generar un apartheid del agua contra el pueblo palestino. Acompañamos la defensa de la ley Glaciares y las próximas movilizaciones que se impulsan en todo el país. Rechazamos cualquier intento de modificación y las declaraciones del presidente que pretende modificar el concepto de área periglaciar, un ecocidio en las nacientes, fuentes de agua potables únicas en el mundo. Frente al abandono del Estado a nivel general y la decisión de la gestión política de Milei en cuanto al desmantelamiento de diversas áreas del Estado y el retroceso legislativo puntual en derechos humanos básicos, es necesario analizar los casos actuales en comunidades de pueblos originarios, puesto que la situación es grave, ya que además de los intentos de desalojar forzosamente a familias de comunidades mapuche y mapuche tehuelche, también se están dando casos de inacceso al agua potable y gas de red, retrocesos en cuanto a la enseñanza primaria y secundaria. Estas situaciones se agravan por el aislamiento territorial y la falta de centros de salud de alta complejidad en muchos territorios, además de cualquier servicio básico común en las ciudades de mayor población. Alertamos el ocultamiento deliberado de información en las convocatorias de evaluación de impacto ambiental, EIA. Los edictos públicos omiten detallar si se trata de proyectos de exploración o de otra índole. Repudiamos los mecanismos de persecución y judicialización instaurados en la provincia de Chubut contra las y los defensores del agua y las comunidades originarias. Exigimos la liberación de todos los presos políticos mapuche tehuelche. Denunciamos el abandono deliberado del Estado a los pequeños productores, ganaderos y laneros que se enfrentan a diversas problemáticas, sequías, animales depredadores, etc. Esta situación es funcional al avance de la megaminería y a la instalación de parques eólicos. Exigimos la conformación de una mesa productiva que permita generar mercados e incentivos para promover producciones sostenibles y alternativas al extractivismo. Por todo lo dicho, hacemos saber al gobierno provincial que defenderemos el río Chubut y la legislación que prohíbe la minería metalífera. No seremos el basurero radioactivo de ninguna potencia imperial. Nos declaramos en alerta y movilización máxima e instamos al gobierno a no generar otro foco de zozobra social en la provincia como ocurrió en 2021. Chubut ya decidió. No quiere megaminería en su territorio. El río es la vida de nuestro pueblo y fuente de producción sostenible. Desde el histórico plebiscito en Esquel del año 2003, seguimos diciendo no. Es no. No pasarán. Mari Chigüeu, Mari Chigüeu. Treleu, 22 de noviembre de 2025. FM Alas, 89.1. escape del gris al azul marino y lloré mi pena con lágrima al río. Llené mis pulmones del sur tan dolido, vine pa' olvidarte, terminar un ciclo. Pero aquí es todo igual, la noche, el mar, tienen tu faz y el viento. Ahí pasaba Daniela Millaleo, Todo es igual. Y qué hermoso canta. Qué hermoso. Ahí la cumpa de Gulumapu. Y antes, por la Watch, el último documento producido en la última Watch entre Leo. Y si la tecnología nos acompaña, estamos en comunicación con Titi Agüero. ¿Estás escuchando, Titi? Hola, sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, de una, no sabes qué difícil que es eso. Así que es casi un milagro. Bueno, aleluya. ¿Cómo andás, cumpa? Acá Paula. Hola, Paula, ¿cómo está? ¿Iván también está por ahí? Acá estoy, sí, ¿cómo estás? Y está Maxi también. Muy bien, muy bien. Ah, bien, bien. Bueno, hola a todos, a todes, ¿cómo están? Bien, gracias por estar ahí, por estar predispuesto. Estamos en Embarrando el Aire acá de la comarca y acabamos de escuchar el documento de la última Watch. Nada, sabemos que estuviste ahí, queríamos consultarte un poco cómo anduvo y cómo la venís viendo en este programa que se va a llamar No Pasarán. Así que vemos un poco el futuro también. Está muy bien. Bueno, estuvo muy lindo. Siempre encontrarse es muy reconfortante. Hacía rato que no teníamos una Watch presencial, nos hemos juntado virtualmente. Es difícil por lo que ya todos sabemos, ¿no? Una parte económica, una parte que tiene que ver con poder organizar momentos y disponibilidad de todos. Y bueno, se concretó, así que bien, estuvo muy lindo. Fueron varios cumbas de la meseta, eso estuvo también muy reconfortante escucharles. Así que éramos varios, obviamente la mayor cantidad de personas eran de ahí de Trelew. Pero bueno, pudimos charlar, circuló la palabra, circularon las experiencias, las ganas, y nada, planificar cómo vamos a encarar el 2026, ¿no? Más organizados, tal vez con más watch presenciales. Así que bueno, estuvo muy lindo encontrarnos, abrazarnos, siempre es lo mejor de todo. Nosotros acá sentimos como que tenemos la espada en la nuca con respecto a la minería de uranio. No sé ustedes qué diagnóstico hicieron. Exactamente ese. Sí, sí, claro. Lo que está pasando ahora y que esto no, se veía venir, pero ahora se está concretando, es el avance sobre Mendoza. Nosotros creemos que hay que tener los ojos puestos en Mendoza, hay que acompañar, hay que difundir, hay que estar ahí, porque, bueno, lo que pasa en Mendoza va a ser determinante no solo para Chubut, sino para toda la Argentina, ¿no? Para todos los proyectos que quieren explotarse. Y particularmente, sí, en Chubut está el tema del uranio. Bueno, lo que vemos es que está todo como... digamos, aparecen así anuncios, pero bueno, nada concreto, ¿no? Pero sabemos que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial quieren avanzar en ese sentido. Así que yo creo que deben de estar esperando un poco lo que pasa en Mendoza, y bueno, y a nivel nacional también con la ley de glaciares, ¿no? Con los anuncios que están haciendo en torno a la modificación. Y bueno, con respecto a la minería de uranio, lo que nosotros estuvimos charlando y tiene que ver con lo que siempre tratamos de difundir, que es hay que movilizar antes de, digamos, para frenar el avance, ¿no? Lo de Chubutazo fue espectacular, se levantó toda la provincia, pero fue una instancia en la cual tuvimos muchas consecuencias, ¿no? Y bueno... Si nosotros nos levantamos antes y demostramos la fuerza que tenemos y demostramos que seguimos diciendo no antes, va a ser mejor para nosotros, ¿no? Digamos, la apuesta de cuerpo va a ser como con menos riesgo. Titi, yo suelo sentir como mucha admiración por la capacidad de sistematizar información que tiene Esquel, ¿no? Siento que es como... su plato fuerte, ¿no? Aparte, obviamente, de su capacidad de movilización. ¿Vos te animás acá de tirar? Porque yo siento que es de las peores minerías que podría haber la de uranio. ¿Vos te animás a tirarnos como los peligros? Los peligros, sí. Bueno, es la peor minería, no solo porque, bueno... tiene todas las consecuencias de la megaminería no convencional o de cualquier mineral, sino porque además es radioactiva, o sea, libera radioactividad. Y es ese componente, digamos, no se ve ni se huele, ni se, digamos, solo se puede medir con aparatos específicos. Entonces es todavía más difícil, ¿no?, poder probarlo. Y porque además todos los síntomas que trae en las comunidades cercanas pueden ser provocados por cualquier otra cuestión, ¿no? Y porque sabemos que las comunidades pequeñas que están alrededor de los emprendimientos, por lo general cuando tiene un problema de salud, lo que hace es se va a las ciudades, ¿no? Porque sabemos que esas comunidades no cuentan con un servicio médico capacitado para la complejidad que empiezan a mostrar los cuerpos, ¿no? En cuanto a múltiples síntomas a la vez. Y bueno, y eso también dificulta la posibilidad de vincular lo que está pasando en el territorio con las enfermedades que se dan en las comunidades. La minería de uranio, bueno, requiere agua, ¿sí? Utiliza químicos, ¿sí? No utiliza cianuro, pero utiliza ácido sulfúrico, y además va generando, se va degradando el uranio, y en el elemento más estable que se transforma es en plomo. Divino, bueno, para nuestra salud. Exactamente. Entonces, es muy compleja por donde se lo mire, la extracción de uranio, ¿no? Y después a eso le tenemos que sumar todo el proceso que lleva al enriquecimiento, que es lo que se tiene que hacer para poder utilizar el uranio para las centrales nucleares, ¿no? Y nosotros extraemos el uranio, ya sabemos, ya lo dijo la Comisión y el Gobierno Nacional, tiene reactivar, ¿no?, el enriquecimiento, que ya se hace, pero quiere como profundizar eso, y las centrales, poner más centrales nucleares. Bueno, esto es todo lo que está alrededor de la extracción de uranio, es más saqueo, más contaminación, pero de la peor, ¿no? De la peor, porque bueno, vuelvo a decir, a todo lo malo que lo malo que produce la megaminería se le suma la radioactividad, ¿no? O sea, los territorios no solo quedan devastados por la falta de agua, por los impactos, por el drenaje ácido, por bueno, todo lo que ocurre en torno a la explotación minera, sino que además queda con radioactividad. Claro. Vos lo resumiste re bien al principio, de las megaminerías es la peor. Así como sí. Hay que sí. Resistir a como de lugar que ingrese algo semejante. Ahora, me pareció sí. Categórico en el documento Watch, y me pareció muy inteligente hablar de los proyectos que hubo en los 70 y que todavía no fueron remediados. Porque digo, siempre la que nos venden es que van a hacer estragos, pero que después las empresas van a dejar todo, como si fuera tan fácil, ¿no? Reciclar sus venenos, pero que van a dejar todo bonito. Más allá de que yo estoy convencida de que esto es imposible, aunque tuviesen la voluntad, las experiencias concretas es que nunca lo hacen. No, claro, no solamente nunca lo hacen en torno a la megaminería convencional, ¿no? Sino que nosotros tenemos la experiencia, ¿no?, de los yacimientos estos. Y una cosa que también hay que sumarle es el tema de los residuos. Los residuos de la megaminería de uranio también son desechos radioactivos. Entonces, nosotros ya desde el 90 le dijimos que no a un basurero nuclear, ¿no?, a residuos radioactivos. Entonces, ¿cómo piensan llevar adelante esto? Yo creo que hay muchas más localidades que son que tienen esa prohibición, ¿no?, de no aceptar residuos desechos con radioactividad. Y bueno, y por otro lado se avanza con la megaminería de uranio, o sea, es una contradicción. Y en torno a lo que ya tenemos en el territorio, bueno, justamente veía un videíto que compartían gente ahí, pobladores de la meseta, donde mostraban el abandono de lo que fue la explotación de uranio en los años 70. Y sobre eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia CONEA, está el programa de remediación, ¿no?, que se hizo, digamos, supuestamente, ¿no?, el programa de remediación que se quería instalar o que se quería desarrollar, que tenía que ver con los emprendimientos de extracción de uranio, bueno, que se presentó para pedir un crédito, y ahí la CONEA no tuvo más que en el informe de todos los yacimientos que estaban en explotación y ya abandonados, decir y redactar y detallar cuáles eran las consecuencias y la contaminación que había, ¿no?, las condiciones del territorio. Está escrito, eso lo escribió la propia Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, toda la contaminación que hay en esos territorios, inclusive en Chubut, está escrito de primera mano por la CONEA para pedir un crédito, que se bajó el crédito, por supuesto. No se hizo más que taparlo, poner un cerco que ya está todo caído, y esa fue la remediación que hicieron. O sea, ahí hay radioactividad todavía. Cumpa, y eso está... eso. No, perdón. Termina, tranquila. No digo que eso está escrito. O sea, no lo decimos nosotros, no lo dice no lo decimos los 500 ruidosos. lo dice la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, que detalló cómo quedaron los territorios luego de la extracción de uranio. Entonces, solo hay que ver, como siempre decimos, no solo con el uranio, sino con las otras megaminerías, ¿no? De otros minerales. Hay que ver nada más, hay que ver. Yo realmente no entiendo la disociación, ¿no?, que se hace, seguir hablando de que trae desarrollo, de que, y cuando uno saca el foco de esas mentiras y se pone a revisar, y bueno, a ver, ¿dónde, qué, de qué desarrollo hablamos? A ver, Catamarca, San Juan, son las provincias que más ingreso federal de emergencia tuvieron que cobrar en la pandemia, ¿no? O sea, son hoy provincias que están desbordantes, la gente tiene agua, tiene salud, tiene educación, tiene todas las necesidades básicas cubiertas, puede ahorrar, puede... ¡No! Si uno va a esas provincias se da cuenta que no. ¡Jujuy! O sea, con el litio. Entonces, yo realmente no entiendo a la gente que puede creer que esto es así, ¿no? Es como también pasa con Vaca Muerta. Vaca Muerta era la salvación para la Argentina. Bueno, ya van 12 años de Vaca Muerta. Y, bueno, bajo la lumbrera era también veladero. Y lo único que tenemos son cada vez más derrames y más ríos contaminados. Bueno, sí, y eso más, es lo que traen. Y más enfermos escondidos bajo la alfombra o personas que mueren directamente. Sí. Y anuncios de salvoconducto al avanzar en la misma línea. Sí. Cumba, te quería consultar, sí, porque vos dijiste de ganar la calle, de primerearlos, ¿no? Como, y nada, hay una sensación de que, nada, nos están aplicando una crisis de diseño, estamos corriendo por todos lados, como que en algún momento va a haber que ir sobre el corazón, pero dentro de esas cabezas que nos tiran apareció un proyecto más a nivel nación que provincia de hacer de la Patagonia lugares de inteligencia artificial, centrales de datos. ¿Se charló algo? ¿Se tiene algo de información en la UACH al respecto? Bueno, eso se mencionó así, digamos, como las amenazas, ¿no? Como una más de todas las amenazas que tenemos. Pero bueno, lo grave de eso también es que se necesita agua, ¿no? Se necesita agua para esas mega centrales, se necesita territorio. Y bueno, estamos siempre en lo mismo, ¿no? ¿Para quién va a ser esas centrales, quién, de uso de quién, ¿no? ¿A quién van a beneficiar, ¿no? Cuando hay comunidades que hoy no tienen agua. Y lo mismo pasa con la energía de todos los campos de eólico que tiene Aluar, que ya Aluar no tiene excedente, o sea, no lo necesita, pero vende energía. Entonces ya estamos hablando de que siguen avanzando sobre el territorio, ¿para qué? Para vender energía, ¿no? Todo eso, sí, se habló también de la crisis, esto que vos mencionás de la crisis de diseño. Nosotros en la provincia tenemos más de 36 escuelas intervenidas, ¿sí? Hay mucha, y en la meseta comentaban que está pasando dos cosas, que la gente se está yendo de los campos, porque, bueno, por la falta de agua, por la falta de poder subsistir, ¿no? Se le mueren los animales. Y también por la educación, ¿no? Las escuelas rurales que cierran, las escuelas rurales que están, digamos, que no pueden darle el nivel académico que los chicos necesitan. Y bueno, y una familia se tuvo que mudar a Trelew para poderle garantizar la educación a una de sus hijas, ¿no? Y cuando llegaron se dieron cuenta que el nivel que tenía para su grado era muy bajo. Y bueno, y todo eso está pasando. Y todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la crisis de diseño. Hay muchos ahora extranjeros que están adquiriendo los campos. Y eso también es un problema, ¿no? Eso también es un problema. Hay muchas amenazas y por eso es importante organizarnos, estar en la calle, estar en las calles y poder organizarnos para esto, ¿no? Para acciones que tengan que ver con, bueno, ir y reclamar si sabemos que se vende un campo, si sabemos que hay concentración, ¿no? de tierras en manos de extranjeros, si hay banderas que empiezan a flamear, que no son la de Argentina, ¿no? Y que no son tampoco de las comunidades originarias, ¿no? Sino que son extranjeras. Y bueno, y todo eso es muy triste y está pasando, lo comentaron los compañeros y compañeras de la meseta, ¿no? Este rol del Estado que no es de correrse, sino más bien de garantizar la colonización, ¿no? El avance, el desplazamiento. Bueno, Cumpa, nada, ¿querés agregar algo? Queríamos recontra agradecerte, nos pareció re claro. Hay que seguirse organizando. ¿No está la fecha de la próxima Watch? No, todavía. No, quedamos en que nos íbamos a juntar virtualmente, antes de terminar el año o a principio de año, y la idea es hacer dos Watch anuales, así que la próxima seguramente sea, no sé, marzo, abril, y después, antes de fin de año, después del invierno. Pero irnos digamos, manteniendo esta comunicación de manera virtual para esto, para seguir informados y para seguir organizándonos, ¿no? Y estando alertas. Y ver cómo podemos crecer desde cada uno de los territorios, ¿no? Porque me parece que la Watch pasa a ser fuerte cuando cada uno de los territorios está organizado. Por lo menos esa es mi sensación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sirve como, digamos, es como una doble presión, digamos. Si tenemos Watch y tenemos que llevar un mandato, tenemos que reunirnos y eso nos hace como mover la rueda, ¿no? Tal vez o bien organizarnos desde lo local y poder presionar para que haya una Watch. Yo creo que se tienen que dar las dos cosas, ¿no? La Watch sirve como, bueno, decir, che, bueno, pará, tenemos Watch, tenemos que ir con algo, no puede ser mi opinión nada más, tiene que ser la opinión de la asamblea, porque se supone que uno va ahí con un mandato asambleario, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, poder organizarnos y que sea como que traccione también la organización dentro de las comunidades, que bueno, que cuesta porque estamos siendo bombardeados de todos lados. Ahí va. Y la importancia de esto de la memoria, ¿no? Porque uno siente con todo lo que está pasando, lo oscuro que parece Mendoza, hay una confianza de que hay una sensibilidad antiminera, antiextractivista ganada, y eso creo que en Chubut también está logrado, ¿no? Como que hay que reactivar algo que simplemente regar un poco las semillas. Sí, sí, en eso sí. O sea, nosotros estamos... eso se habló también en la Watch, o sea, Chubut es antiminero. Claro. El pueblo de Chubut es antiminero. El tema es que, bueno, que tenemos sería buenísimo que pudiéramos demostrarlo cada cuatro, así no se animan de ninguna manera a avanzar. Lo que está pasando es que, bueno, estamos con miles de cosas, estamos atacando penales por todos lados, cada uno en su vida también, ¿no?, particular, con toda la crisis que hay, y bueno, cuesta esto de poder estar en las calles, pero bueno, eso está claro. En Mendoza es antiminera, Chubut es antiminera, y yo creo que muchas provincias más, pero bueno, con otras dinámicas, ¿no? Cumpa, gracias por la palabra, seguimos en conversa, estamos dispuestos para todo lo que haga falta, siempre el aire de Alas está abierto, y nada, la seguimos con la confianza esta de que no pasa nada. Gracias, Titi. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, nos vemos. Un abrazo. No pasarán. No pasarán, nos vemos en las calles. Chao, chao. En este tiempo que es tan oscuro, lluvias al sol, hay que vivir, hay que luchar, vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, lluvias al sol. Oír el río, oír el viento, mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Lluvia, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro camino. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos, endulzando el aire. Bueno, si tienen alguna radioparticipancia, es al 2944-8023-15. Bueno, Nay, ¿vos qué es lo que no querés que pase? Que se muera el territorio y todo el lugar donde habito. ¿Más? ¿Qué más? Muchas cosas no quiero que pasen. No me quiero morir. Yo tampoco me quiero morir. O sea, en algún momento, sí, o sea, no quiero ser inmortal. A menos que todos seamos inmortales. No, igual sería feo. Vash, no sé. Tengo la fuerte teoría de que... del que renaces. Entonces, si fueras inmortal, no renacerías y sería todo siempre igual y te terminaría aburriendo la vida, me parece. Alguien dice, no quiero que pase el fuego. No, yo tampoco. Aparte seríamos todos viejos después de un tiempo. No quiero que haya fuego nunca, tipo incendio, porque si hay fueguito en la salamandra puede ser. También hay ecosistemas que se mueven a partir de eso. ¿De que se incendia? Sí. ¿Cómo cuál? No sé, pero hay. Bueno, en este ecosistema. Porque también... O sea, y las naturalmente, zonas volcánicas, por ejemplo. Claro, pero no haya incendios artificiales, digamos, o por los humanos. Ah, bueno, eso pues. Tipo, antes, cada 10.000 años caía un rayo y se encendía todo el bosque, cada 1.000 años, pero no pasaba todos los veranos. Y no había pinos. Y... En algunos lados, sí. Alguien dice... No pasará el pan dulce con fruta brillantada. A mí me gusta. De última se le saca la fruta brillantada. Agarras el pan y le sacas la frutita y te lo comes después. ¿Pero por qué hacen? ¿Para qué eso que lo hagan con chocolate? Literal. El otro día en mi escuela nos dieron pan dulce con chispas de chocolate. ¡Qué rico! Estaba muy rico. Fue el mejor pan dulce que comí en toda mi vida. Yo no quiero que pase... Muchas cosas no quiero que pasen. Como todes. ¿Pero qué sí querés que pase? Que podamos vivir mejor todes. Juntes. ¿Mejor? ¿De cualquier forma? O sea, incluyendo también al planeta y al universo. Pero sí, de cualquier forma. Yo no sé si de cualquier forma. Que podamos ser felices y que nadie... O sea, bueno, capaz mucho que nadie quede afectado. Si podemos ser felices con la pastilla azul, yo prefiero no ser tan feliz. Yo quiero ser feliz con la pastilla roja. Y pero si a la Tierra no le afecta y a nadie le afecta, ¿qué problema hay? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque si a nadie le afectara, que en realidad sí le afecta a alguien que es a la Tierra, ¿qué es lo malo de vivir con la pastilla azul? No, para mí nada. O sea, capaz estaría bueno... Capaz la pastilla azul te está afectando indirectamente. Pero si posta no te afectara, no hay ningún problema, por yo digo. Igual creo que justamente es pastilla azul porque sí afecta, ¿no? O sea, no sé. Yo creo que haya posibilidades al infinito de que no querés que pase. Que querés que pase creo que también, pero es más difícil. O sea, yo puedo ir como al infinito en lo que no quiero que pase. Porque puedo decir, no quiero que se incendie la radio. No quiero que se incendie el estudio. No quiero que se incendie la puerta del estudio. Y así, de mayor a menor... Y me voy al infinito. Tipo, literalmente. Y de menor a mayor también. También. Pero de menor a mayor es más difícil para mí. Porque pues, no quiero que se muera el átomo. No tiene vida, no se muere. Pero no sé cómo explicarte. Pensar en algo muy chiquito es más difícil que pensar en algo súper grande. No quiero que se acabe el universo. Es algo que podemos pensar todos ahora. No quiero que se rompa el enchufe de luz que tengo enfrente. Es más difícil que se le ocurra a alguien, siento yo, en cualquier circunstancia. Como que tengo que estar bien concentrada para que se me ocurran cosas tan chiquitas. Entonces si voy de primero a más grande y después disminuyendo, me parece que es más fácil. Pero no sé si está bueno pensar en lo que no quiero. O sea, me gusta más pensar en lo que sí quiero, ¿no? Para mí una cosa lleva a la otra. Sí, pero siento que lo que me gustaría más un no basado en los sí que un sí basado en los no. ¿Se entiende? Sí. Igual también creo que también muchos sí tienen que salir de los no, porque por ahí tenés 3 no y 500.000 sí, o debería ser, ¿no? O sea, yo siento que está bueno estar abiertos a las propuestas, ¿no? De haber escuchado, bueno, dale, lo intentamos, dale, sí, total, no tengo ningún problema. Y aparte, no sé, yo ponele, yo quiero que, o sea, que esto siga bien. O sea, que yo quiero que acá no haya megaminería. Entonces, ese quiero sale del no, porque si no... Me imagino que no quiero que haya megaminería, nadie se lo ocurre. Quiero que no explote en la montaña. Y bueno, sí, obvio, pero si hay alguien que quiere explotar la montaña y pensás que no querés eso, capaz de ahí puedes sacar ideas de lo que querés y querés defender también. Yo, o sea, no sé si te entiendo mucho lo que estás diciendo, pero... Yo creo que los sí son negociables, ¿no? Sí. Como que si yo sí quiero... No sé si tiene que ver con lo que estabas diciendo. No, pero no me acuerdo. O sea, yo... Es más fácil... O sea, siento que mis no son más fijos que mis sí, ¿no? Tengo muy poquitos no que son fijos y que son innegociables. Ahora, los sí son como... No sé, hay muy pocas, si es que existen esas cosas, son muy pocas las que digo sí o sí quiero esto. ¿Me entendés? O sea, qué sé yo, puedo decir sí o sí quiero que haya agua, pero es medio inútil decirlo porque obvio, si no me muero. Que haya agua para todos, por ahí. Quiero que la tierra esté sana, que el territorio no salga. Ahora sí, hay no menos está. Que nos, para mí. Sí. O sea, yo no digo no tortura, no muerte mala. O sea, muerte... En vano. Sí, o más que en vano, artificial, por ahí. O sea, no sé si artificial, pero si te morís en un accidente, todo bien, pero si te matan, tanto con un arma puede ser como con un con veneno, con agrotóxico, esas muertes no las quiero. Ahora, si te morís por edad, o sea, es lo natural, está bueno que pase, si no, o sea, algún día, ¿se entiende? Uh-huh. Oh, pero si te morís por, bueno, ¿se entiende? Sí. Incluso esto es más difícil de pensar, ¿no? O sea, no sé, no incesto, no... Bueno, hay varias cosas, no me voy a poner a decir todas, pero... Como que nada, eso, que esté sana el agua, que haya para todos y que el territorio esté sano. ¿No? Sí. Pero tampoco me gusta esta idea de constitución, de no al maltrato, no a... O sea, son cosas que yo no quiero, pero tampoco hacerse el versito, porque... No sé, también hay que ver. Por eso yo siento que tengo no fijos y un muy pocos sí fijos, que me da igual el caso, sé que no, que está mal. El no más fijo que tengo en mi mente presente en todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo, todo el tiempo que pienso en algo por el estilo, es no a la tortura. Y eso me da igual el caso, no, está mal, pase lo que pase. En general, sí, vamos viendo, pero con eso, por ejemplo, no, está mal. En cualquier caso está mal. Claro. Eso es para mí, o cada persona de tener distintos, ¿no? Pero... Y después sí, vamos viendo como también confiar en el colectivo, ¿no? Que estar en una comunidad en la que confíes, entonces decir... Yo confío en que aunque no haya una constitución, por decirlo de una manera, vamos a estar viendo entre todos qué vamos haciendo y por dónde vamos. Entonces confío también que no van a ser cualquiera. O sea, puede como mucho pasar algo que no esté de acuerdo, pero no van a poner... No van a hacer algo que me parezca totalmente cualquiera. No van a hacer minería mi comunidad. A la que yo quiero, como yo desearía que fuera, ¿no? Porque a mí me gustaría vivir en comunidades. Entonces, en la comunidad en la que yo vivo, no van a hacer minería. Me quedo tranquila. Y si no, hay algo que tengo que revisar, ¿no? O sea, hay que charlar mucho del tema. Y hacer talleres y ver. Y por ahí, o sea, yo no creo. Pero por ahí, si es en otro caso, te terminan convenciendo a vos y diciendo... Ah, mira, no estaba tan mal tal cosa. ¿No? Como buscar ahí el consenso verdadero, el consenso profundo. Claro. A ver, creo que llegó una radio participante y nos vamos yendo. Dice, ¿no pasará que Milei y Bullrich se vayan en diciembre en helicóptero? Ay, ojalá, qué divertido. Pero igual mejor en helicóptero no, que se vayan... De otra forma, los helicópteros nos necesitamos para el turbio. Hay otra. Después. ¿No pasará que se hará realidad el peronismo nunca más? Cri, cri. No sé, quizás sí, quizás no. ¡Asadazo! ¡Ajuste al carajo! ¡Asadazo! ¡Ajuste al carajo! ¡Asadazo! ¡Ajuste al carajo! Embarrando el aire. El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. oscuridad. Agua transparente y pura, agua tierna bendición. Eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor. Seguimos embarrando el aire y ahora estamos con una comunicación telefónica porque estamos sumamente preocupados por los planes terricidas hacia el territorio de Mendoza, pero también muy confiados en ese pueblo que siempre nos sorprende con su capacidad de plantarse, ¿no? ¿Me estás escuchando, Federico? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, preocupades, queriendo saber cómo están ustedes. Bueno, nosotros estamos bien, estamos con mucha expectativa. Tenemos, en realidad tenemos todas las de perder, pero estamos esperanzados en que la movilización popular pueda llegar a romper el umbral de la masa crítica y torcer el brazo del poder, ¿no? Así que nada, estamos con mucha expectativa preparando la movilización que vamos a hacer desde Upallata hasta Mendoza. Nos vamos a ir caminando todo ese tramo, son 120 kilómetros. Lo vamos a hacer a través de un sistema de postas. Vamos a salir el lunes a las 8 de la mañana y esperamos estar llegando a Mendoza el martes a las 10 de la mañana, que es cuando supuestamente empieza la sesión de la Cámara de Senadores que pretende aprobar estos cuatro proyectos megamineros. Buenas, Fede, soy Maxi. Te quería preguntar si nos puedes contar un poco sobre esos proyectos, porque nada, toda la gente está recontra informada, pero por ahí algún radio participante justo bueno, prende ahora la radio y nada. No es lo mismo que pasó en 2019, ¿no? Es una nueva situación. No. En el 2019 pretendieron modificar la ley 7722, que lograron hacerlo, pero a los pocos días tuvieron que derogar esa ley nueva que habían hecho. En este caso, lo que pretenden hacer es, estos son cuatro proyectos de ley, o sea, tiraron cuatro por si algunos se quedan en el camino, ¿no? Algo así. Bueno, hicieron una gran apuesta. Hay dos que son sobre autorizaciones para la megaminería. Uno, que es el que más nos interesa a nosotros, es la ratificación legislativa de la declaración de impacto ambiental para la explotación de la mina San Jorge. Sería el primer proyecto de megaminería que se aprueba en Mendoza. El segundo es para la prospección y exploración de Malargüe Distrito Minero 2, que incluye 27 áreas de prospección y exploración, y ese proyecto en particular tiene un protocolo de actuación para que las mineras trabajen en ambientes periglacial, o sea que se está anticipando a lo que sería la modificación de la ley de glaciares que anunció hace unos días atrás el presidente Milei, y en ese anuncio, no sé si se acuerdan, que dijo que el que le tiró la idea fue el gobernador Cornejo. Bueno, precisamente este proyecto de Malargüe Minero incluye, ¿no?, como una perlita o como un adjunto ahí, este protocolo, que sería, bueno, lo que está pretendiendo hacer también Milei con la ley de glaciares a nivel nacional, para que las mineras trabajen en el ambiente periglacial, ¿no? Lo cual lo vuelve obviamente inconstitucional, porque la ley de glaciares todavía sigue vigente. Y después hay dos proyectos de procedimiento. Uno es para la rebaja de las regalías mineras, ya de por sí bastante exiguas, ¿no?, pues ya que la ley nacional dice que es un tope del 3%, pero el gobernador Cornejo pretende primero manejarlas él discrecionalmente y establecer de manera arbitraria, ¿no?, cuál empresa paga menos, incluso eximirlas si lo consideran pertinente. Y el otro proyecto es para crear un fondo, se llama fondo de reserva, ya están dando por sentado que las mineras pueden llegar a producir desastres y que no se van a hacer cargo, obviamente, ya que según este proyecto de ley sería el Estado el que se haga cargo de los desastres ambientales que provoquen las mineras, y esto va en especial también en consideración con la dueña de Minera San Jorge, la corporación Solway, que es una empresa offshore radicada en paraísos fiscales, o sea que tiene una estructura especialmente diseñada para eludir las obligaciones fiscales, ¿no?, a nivel internacional. Así que bueno, esos son los cuatro proyectos que pretenden dar aprobación el próximo martes. Ahora, es increíble, ¿no? Porque vos decís, bueno, quieren vender lo que no debería ser mercancía, pero ni siquiera ponen algo como para seducir, ¿no? Porque seguís contando los proyectos y es como no quieren vender lo que no es mercancía, sino que directamente lo quieren regalar. Lo quieren regalar, claro, exactamente, sí, regalarlo al peor postor, digamos, ¿no? Porque están buscando que empresas, incluso insolventes, ¿no? Se especula mucho con la, o sea, se habla mucho de la especulación financiera, también en torno a la compra-venta de concesiones mineras, hay muchos amigos del poder metidos en ese negocio, y bueno, y después está la posibilidad de que empiece a explotarse la minera San Jorge, ¿no?, que está acá cerca del entorno montañoso de Uspallata, y eso es lo que más nos preocupa de sobremanera a nosotros. Fede, te hago dos preguntas. Por cómo juegan ellos antes de meternos en qué está pasando en el territorio, que me parece que es lo más jugoso, pero para no tener dudas. Estos cuatro proyectos, los cuatro ya fueron aprobados en diputados, por un lado, y por otro lado, ese informe del impacto ambiental de la mega minera San Jorge es el que el CONICET de Mendoza repudió, dijo que era medio insustancial, que no tenía en cuenta un montón de cosas, y fue bajado de la página medio censurado, digamos. Sí, exactamente. Bueno, la primera pregunta, como decís vos, tuvo media sanción de diputado la semana pasada. Los cuatro proyectos, por amplia mayoría, salvo San Jorge, los tres primeros por amplísima mayoría. Creo que fue 29-6 la votación o algo así, o 32-6. Y el proyecto San Jorge fue votado 32-13. Claro, 39-6 los tres primeros, los tres proyectos, y San Jorge fue 32-13. La diferencia se debe a que el bloque peronista votó en contra de la aprobación de la minera San Jorge, pero votó a favor de los otros proyectos, lo cual generó una inquietud muy grande en el gobernador, que esperaba que el peronismo, a pesar de que tiene un bloque muy reducido, votara también a favor de San Jorge, cosa que no sucedió, y lo ponen apuros al gobierno, porque a pesar de que tiene la enorme mayoría y tiene por sí solo los votos para conseguir la aprobación, no es lo mismo que vote un solo bloque los proyectos que tenga el apoyo de una, por lo menos una parte de la oposición. Y esto tiene que ver con la licencia política, con la seguridad jurídica que dicen ellos que están procurando, y también con el consenso interpartidario, digamos, que no lo tendrían en el caso de San Jorge, y que sería, digamos, una cuestión complicada para el tema de atraer las inversiones que se harían cargo de San Jorge. Así es que el gobierno ha salido desesperado a hacer declaraciones, y bueno, y ahí es la punta que tenemos nosotros para meternos, ¿no? Porque bueno, se espera que en el Senado también voten en contra los senadores peronistas, que también son alrededor de 9, 8, 9 creo que son. Y bueno, ahora ya hay algún oficialista que también está saliendo a poner algún tipo de reparos, ¿no? Así que bueno, debido a la enorme movilización popular que está habiendo en todos los territorios y sobre todo en la capital de Mendoza. Así que nada, por eso estamos confiados también de que algo puede llegar a pasar. Como te decía antes, el no ya lo tenemos, pero bueno, arriesgamos todo, ponemos toda la carne en el asador, para que el día martes se revierta esta historia. Fede, recordá que estamos hablando con Fede Soria, desde allá de Uspallata, Y te quería preguntar, ¿cómo es organizar una marcha de 120 kilómetros, más o menos? Porque es, o más, no sé cuántos kilómetros son hasta Mendoza. Son 120 kilómetros y bueno, es bastante complejo, bastante complicado. Tenemos una ruta nacional y una ruta provincial. La ruta nacional controlada por Gendarmería, que además es el corredor bioceánico. Y después tenemos la ruta provincial 82, que une Potrerillo con Luján de Cuyo. Y después salimos a la ruta nacional 40, pero ya en el ingreso al Mendoza, que es una autopista. Así que tenemos distintos escenarios, distintos tipos de controles, distintas autoridades con las cuales hay que, digamos, negociar. Así que bueno, tenemos por lo menos, bueno, el tramo de acá a Potrerillo es el más complejo. Ahí vamos a tener que transitar fuera de la ruta. Tenemos el apoyo de la gendarmería, pero siempre y cuando nadie se meta a la ruta. Tenemos que transitar por la banquina y al ser un camino con una geografía compleja, vamos a tener que hacer algunos tramos en vehículo, ¿no? Así que bueno, los vehículos van a marchar en caravana también. Así que bueno, ese es el tinte de caravanazo que se le va a dar también y la multimodalidad, ¿no? La marcha va a salir desde Uspallata a pie en distintas modalidades, porque van a haber también caballos, tractores, bicis, hasta el puente del río Mendoza, que son aproximadamente 10 kilómetros, y de ahí ya va a continuar un número más reducido, digamos, ¿no? Va a haber ceremonia interreligiosa, van a estar los credos católicos, evangélicos y los pueblos originarios. Y bueno, se espera que sea una demostración popular, obviamente diversa, ¿no? Desde todos los sentidos. Ya desde Potrerillo nos vamos a juntar ahí, porque ahí hay otra asamblea que tiene previsto la organización de una actividad a la tarde. Nosotros vamos a llegar el 8 a la tarde y nos van a estar esperando. Y ahí vamos a partir juntos hacia Luján de Cuyo, ¿no? Y ahí también en Luján de Cuyo nos vamos a unir con las columnas que vienen del Valle Duco, del sur. Y ahí vamos a continuar hasta el Monumento al Cóndor, donde nos vamos a unir con las columnas del este, y en el Nudo Vial nos vamos a unir con las columnas del norte, y ahí vamos a ingresar a la ciudad de Mendoza, ¿no? Lo cual, bueno, ya es otro cantar, va a ser otra cuestión más compleja. Ahí el gobierno ya ha salido a decir que nos van a encerrar en un sector, pero bueno, eso está todo por verse, porque creemos que va a haber muchísima gente y bueno, la idea nuestra es tratar de llegar a la legislatura. El gobierno no quiere que lleguemos a la legislatura, nos quieren, digamos, contener en un parque que está en la Plaza Independencia, que es un parque ahí que está cercano, digamos, pero bueno, eso estará por verse en base a la cantidad de gente que haya y bueno, y cómo se va a ir dando la cosa, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo en la calle, ¿no? O sea, la sensación es que hay indignación como hubo hace unos años, ¿o está más indiferente la población? Sí, hay indignación. Mira, te diría que hasta hace, no sé, hasta antes de que lo trataran en diputado, o sea, hace 10 días atrás, estaba bastante planchado, si bien habían protestas, incluso tuvimos todos estos episodios de represión, de criminalización, pero las marchas no llegaban a superar las 3.000, 4.000 personas. Ahora, hace unos días atrás, una marcha de 10.000 personas en la ciudad de Mendoza, y en todos los territorios, en todas las localidades, municipios, se están produciendo también movilizaciones, con lo cual el estado es permanente de alerta y movilización. Por eso confiamos en que la anunciada gesta libertadora por el agua, que así lo hemos denominado nosotros a la caminata que vamos a hacer, rememorando la figura del general San Martín, ¿no? Esa movida entendemos que va a ser muy masiva. La última, por mi parte, ¿cómo les podemos ayudar desde la comarca andina? Bueno, sobre todo con la difusión, ¿no? Nosotros estamos difundiendo y estamos tratando de hacer ver la problemática que tenemos acá en Uspallata, sobre todo, que es donde está más bravo el tema, Y bueno, nosotros tenemos un proyecto alternativo, que es el proyecto de ley de creación del área natural protegida Upallata Polvareda. Le hemos pedido ahí a los distintos colectivos que lo difundan. Hace unos días descubrimos que se robaron uno de los expedientes de la legislatura. No obstante, el proyecto sigue teniendo estado parlamentario. Los diputados y senadores obviamente lo tienen recontra cajoneado, hace 16 años que lo tienen acobachado. A pesar de eso, tiene todavía estado parlamentario y bueno, estamos solicitando la difusión para ponerlo en la mesa de discusión, y si llega a haber una instancia de efectuar o hacer un petitorio de reclamo, ese va a ser uno de los temas centrales, y bueno, obviamente el archivo del proyecto San Jorge, el archivo definitivo, ¿no? O sea, no solo el rechazo, sino el archivo, y además también vamos a pedir por el desprocesamiento de todos los compañeros que se encuentran imputados en cumplimiento al acuerdo Escazú, ¿no? Que precisamente dice que el Estado debe proveer a la protección de los defensores del ambiente. Así que, por lo menos desde Upallata van a hacer eso los reclamos y bueno, y aspiramos o solicitamos también a los otros colectivos que le den difusión, y bueno, y sobre todo a la movida, ¿no? La movida que va a ser, que vamos a tener en Mendoza. Tenemos, obviamente, el silencio de los grandes medios hegemónicos, así que ustedes como medio alternativo pueden estar ahí al pendiente, ¿no? En el caso mío, yo tengo una corresponsalía de ANRED, que es la Agencia Nacional de la RNMA, así que voy a estar transmitiendo, y también para el medio latinoamericano Huella del Sur, así que en los Instagram de tanto de la Asamblea Nuestra, o sea, la Asamblea, que es asamblea.upallata, como en los Instagram de ANRED y de Huella del Sur, vamos a estar subiendo la información de cómo se van sucediendo los hechos. Así que bueno, con toda la expectativa y bueno, a esperar entonces el día martes a ver cómo viene la mano. Buenísimo. Ahí estaremos tratando de armar alguna cobertura colaborativa entonces con Huella del Sur, con ANRED, que ya venimos trabajando otros eventos. Ustedes, a ver, para saber mejor los horarios, ¿saldrían de Upallata a la mañana, a las 8? A las 8 del día 8. Sí. A las 8 del día 8. ¿Y estarían llegando, en teoría, a las 10 del día siguiente? A las 10 del día 9, sí. A las 10 de la mañana. Es el horario. Sí. Buenísimo. Ajá. Como para tener todo ese tiempo ahí de cobertura, estar contando un poco por dónde van, qué le está pasando, bueno, cómo evoluciona la cosa. Buenísimo. Ajá. Y sobre todo por estas oleadas represivas, ¿no? Que están jugando también, es una de las cartas que están apostando, ¿no? No sé si querés contarnos algo de tu situación o... Sí, yo, bueno, tengo una causa armada por una denuncia falsa que me han hecho. Nos han plantado un atentado de falsa bandera en una manifestación, con lo cual nos han imputado asociación para la coerción ideológica, que es un delito asimilable al terrorismo. Y esta causa fue en enero y todavía seguimos, ¿no? Nosotros hemos pedido la nulidad y nos vienen pateando la audiencia de nulidad desde el mes de agosto. Así que, bueno, un compañero, Mauricio Cornejo, y yo estuvimos presos incluso, pero bueno, ahí seguimos tratando de que la causa se anule definitivamente, ¿no? Pero bueno, como esta es una causa política, la tienen ahí acobachada, estancada, porque no tienen ni pruebas ni testigos. Han desfilado 30 testigos que no han podido acreditar nada de lo que nos acusan. Así que la causa inevitablemente debería caerse, pero la tienen ahí quietita, digamos, ¿no? Para amedrentarnos. Así que bueno, esperemos que prontamente, como debería ocurrir, se caiga. Es interesante la disputa ahí de palabras, porque ustedes le ponen libertador o libertaria a la marcha, ¿no? Disputando la palabra libertad, y lo llaman terroristas a los que defienden el agua. Digo, está claramente las visiones bien marcadas. Solo quiero sumar y preguntarte, porque digo, el martes es una parada difícil y es hermoso lo de la caravana, pero Mendoza nos enseñó que las leyes, aunque se voten en las legislaturas, se dan vuelta y se defienden y se reconquistan en la calle, ¿no? Y hoy están haciendo toda esta avanzada minera, aún con la 7722 sí, vigente, supuestamente, ¿no? ¿Cómo viene hoy el mundo asambleario? ¿Está funcionando el mundo asambleario o se armó otra dinámica de organización? Sí, las asambleas, bueno, hemos tenido un periodo, la pandemia la verdad que nos ha quebrado bastante, hemos tenido quiebres en las asambleas, pero bueno, la asamblea nuestra lleva 17 años y a pesar de que bueno, han surgido otros movimientos, seguimos adelante. Bueno, y particularmente nosotros, la Asamblea Vecina Autoconvocada de Upallata, que bueno, somos los que estamos poniendo los criminalizados, los perseguidos, los encarcelados. Así que entendemos que vamos por el buen camino. Y haciéndole frente también y tratando de reunir voluntades con una nueva forma de reorganización, ¿no? Porque además de las asambleas mendocinas por el agua pura que vienen desde hace muchos años, a nivel provincial también ha surgido la asamblea por necesidad de urgencia, nosotros estamos en los dos espacios, así que bueno, venimos articulando de distintas maneras. Cumpita, muchísimas gracias y ojalá te llegue todo el Nehuen de acá de la Patagonia. A vos, bueno, y a todos los que defienden el agua. Bueno, gracias. Se siente muy sentido esa expresión de deseo. Así que la tomo como viene y bueno, muchísimas gracias y bueno, a disposición para lo que necesiten. Un abrazo fraterno para usted y para toda la audiencia. Abrazo inmenso. Cumpita, el agua de Mendoza no se negocia. Y no pasarán. Confianza que no pasan. No pasarán. Buenísimo. Gracias, había pasado y de repente muestra tanto interés y ahora se pasea cada dos por tres.

del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial, los querandíes ahí, los gardelitos. ¿Y antes de eso? Antes de eso... Tierra Negra. Tierra Negra, Exilio. Uno de los temas favoritos de muchos de les miembros... Ay, qué feo que soy. Del Embarrando. De los desembarrades. Justo ayer estaba como comentando, ¿cuándo temas nuevos de Tierra Negra? ¿Cómo me gusta esa banda? Está en el estudio grabando un nuevo disco, me llega por la cucaracha. 2944802315, ¿qué cosas que crees que no van a pasar? ¿Qué cosas no pasarán? Estamos preguntándonos y hubo poquita radio participancia, así que les necesitamos. Tuvimos dos llamados. Sí. Nada, pensaba así, como análisis rapidito y al pie, y pensando en voz alta, por ahí digo pavada en el medio, ¿no? Pero digo, yo sigo pensando que las elecciones son algo muy loco, ¿no? Que es como, por lo general, cada vez menos hay proyectos, digo, activos, donde como población enriquezcamos... ¿qué va a llevar adelante Milei? ¿Qué va a llevar adelante Massa? ¿Qué va a llevar adelante? Sino que es como una operación de marketing donde uno elige si Pepsi, Coca-Cola o Cunnington, suponete. Para digo, porque últimamente desde que no tenemos guita, esas son opciones que utilizamos. ¿Qué hago hablando de gaseosa? Digo, me parece que hay pocas provincias que hayan votado de manera más de derecha que Mendoza, ¿no? Y a una fuerza política que no engaña, no disimula nada, su gran potencial extractivista. Sin embargo, la población que votó por ese proyecto político o por ese foto de marketing es profundamente anti-extractivista, ¿no? Profundamente defensora del agua, lo viene demostrando históricamente y lo va a volver a demostrar. Entonces, de alguna manera, uno a veces se rasga las vestiduras con determinados resultados, no nos gustan, y es obvio que no nos gustan. Insultamos, despreciamos profundamente a los que votaron por esas opciones, como si del lado de enfrente no hubiese también posturas profundamente extractivistas y grandes envenenadores cereales. Pero digo, no define qué sos o qué defendés o qué estás dispuesto a hacer el papelito que metiste en la urna. Me parece que va que, así como decimos, bueno, no es viable el capitalismo, en serio, pongámonos las pilas y veamos cómo armar otras cosas y cómo impedir que sigan avanzando, porque si no nos vamos a quedar sin vida. Bueno, me parece que hay algo que hay que sentarse a pensar sobre los sistemas de gobiernos y la representatividad, porque claramente no representan. Mendoza dijo 100 veces que no quería. Chubut también, y estos delirantes que nos gobiernan, que nosotros ponemos papelitos, está bien, para que estén ahí, pero no es que porque pongamos ese papelito pasamos a querer eso. Nada, como una reflexión así. Al pasar, y que no sé cuánta más consecuencia podemos sacar a esto, pero que me parece importante. ¿Cómo te ves caminando a Rawson? Lo que sea necesario para defender el territorio. ¡Asa! Miren ahí, esa es la respuesta, esa es la actitud. Y pensaba que en esto de defender el territorio, ¿no? Escuchando a Titi Agüero, ¿no? Asambleísta histórica de Esquel. Y después escuchando a Federico Soria, yo decía, bueno, en otros momentos estábamos haciendo una mini marcha, mandando videítos, juntándonos en la calle para defender a Mendoza. Una, porque es la solidaridad en los pueblos, pero otra es porque entendemos profundamente que también en ese territorio se está jugando lo que va a pasar en este territorio, ¿no? Yo no me olvido que cuando acá se aprobó la zonificación y estábamos todos muy tristes en la Plaza de Pueblo, alguien empezó a cantar como en Mendoza les va a pasar y algo en nosotros cambió, ¿no? Entonces no es solo, por un lado, es un mensaje que le mandás al poder, ojo con los pueblos cuando están decididos, solo cuando están decididos, no se jode, pero también es un mensaje que nos mandamos de pueblo a pueblo. Entonces, por ahí estamos a tiempo, es momento de que nos veamos cómo nos organizamos para mandarle como podamos, pero fuerza a Mendoza. Acordémonos, cuando nosotros estábamos acá en plena batalla, cómo nos daba aire y oxígeno saber que los asambleístas de otras partes, de otros territorios, nos mandaban fuerzas, ¿no? Yo he llorado como... Bueno, igual yo lo sé. Amares. Eso amares. No quiere decir nada. Venís llorando bastante. Nada, pero yo me quedaba con que tengo la sensación de que han pinchado a un gigante, de alguna manera, no quiero decir un monstruo, pero no sé si tuvieron la suerte de ver algún video de lo que está pasando, o leer, recomiendo una nota en Huellas del Sur, de Eugenia Segura, que se llama Es tu risa la espada más victoriosa, que me encantó porque mezcla un poco el programa pasado de la murga, la denuncia y la fiesta, cuenta una intervención en la calle que fue... No, una fiesta popular justamente en medio del repudio, ¿no? Y como esa risa es parte de la liberación, con tambores que se escuchaban. En el medio hubo como un minicismo en el territorio, como un llamado al lugar, nada. Como todo lo relata además bastante poéticamente. Pero siento, alguna vez cuando fue el famoso Chubutahuazo, un cumpa me dijo, volvíamos de que se vote, me acuerdo de esa plaza, y como bajoneado, che, qué onda. Bueno, estamos viendo un momento histórico, ¿no? Me decía como... Acá algo va a pasar. Yo, por lo que voy sintiendo, me parece que el pueblo de Mendoza no va a descansar con facilidad, no van a dejar que avancen. Nada, uno dice, bueno, hay que ir por el corazón, será una de las cabezas, pero es hermoso cuando está esa expresión y se reactiva esa sensibilidad. Me parece que es por ahí, que nada, bueno, no nos sale sostenerlo muchas veces. Nos han criticado a veces acá en la comarca también, che, ustedes solo en la urgencia aparecen todas esas miles de solidaridades. No sé si sobre la urgencia, a veces se ve más, a veces más invisible, ¿no? O más subterráneo, pero me parece que hay algo que se sigue gestando. Está claro que los espacios legislativos y lo que se llama democracia no es democracia, que la gente, digo, la Constitución dice el pueblo no delibera ni gobierna, ¿no? Ya estamos mal. Votá papelitos, digamos, no piensen ni para votar, digamos. Y si uno lo piensa desde adentro, digo, no sé, votan en la legislatura y no importa, hay un informe de impacto ambiental que te puede decir, che, vamos a derramarse a nulo y se van a morir todos, pero si se vota determinada cosa, como que pasa igual, digamos. ¿Para qué pedimos un informe si nos va a decir algo que podemos desoír con el voto? Nada, ahí se arma todo un ruido y hay que ver qué quiere toda una sociedad, ¿no? Y hay una memoria de saber qué es lo que no se quiere, que me parece que claramente no pasa por ahí, y cómo, pero sí creo que a veces, cuando estamos recontra organizados y movilizados, no se animan, ¿no? Ahí siento, bueno, ¿qué están leyendo ellos para intentar en determinados momentos, ¿no? ¿Cómo usaron la pandemia, ¿no? Fede dijo, bueno, pasó la pandemia, pasó la nueva oleada, claramente van jugando su juego. Nosotros también nos reinventamos, ¿no? Porque se van creando cosas como esta caravana. Igual yo vuelvo a recalcar, ¿no? Cuando estamos decididos, cuando el no pasarán es una decisión real y estamos dispuestos a renunciar a la normalidad, a las presiones cotidianas para defender aquello que nos parece como más importante que todo, ¿no? Me parece que hay una diferencia entre una marcha simbólica que pasa a ser como casi folclórica que un pueblo decidido que está dispuesto a que no pase, y cuando estás dispuesto masivamente que no pase, no pasa. Porque si no funcionó con la marcha, vas a la otra medida, y si no a la otra, y algunas nos gustarán más, nos gustarán menos, pero bueno, aguante la diversidad y aguante la decisión. Yo quiero introducir un matiz que tiene que ver con el agua como bandera, ¿no? Digamos, porque esto, hemos convertido el agua como bandera, o la hemos tomado así, como representante, si se quiere, o como símbolo de lo que es el territorio, que es algo mucho mayor que el agua, ¿no? Y en ese punto también entran todas las cosas que están ocurriendo contra las comunidades originarias en estos territorios, contra las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche, ¿no? Y recordemos que hoy, por ejemplo, hubo otra audiencia en Rawson en donde prorrogaron la prisión preventiva, entre comillas, porque ni siquiera es prisión, hasta marzo del año que viene, del lonco Facundo Yanes Guala. Es un escándalo. Lo mismo habían hecho también hace unos días con el lonco Pablo Coluán. Y lo siguen con la excusa de que es un delito complejo que supuestamente están investigando, lo siguen manteniendo en prisión mientras investigan, ¿no? Mientras investigan si tienen algo por los cuales acusar. Y recordemos, ¿no?, que no están acusados de nada. Los están investigando a ver si hay algo para acusarlo. Y mientras tanto, esto es algo histórico, los tienen presos. No para ver, digo, porque por lo general, mientras te condenan, y no sé, pensemos como en el padre Grassi, por ejemplo, como todavía no estás condenado, seguís como en libertad. Hay en algunos casos que, aunque no estés condenado, se considera que hay peligro de fuga o que podés hacer una acción peligrosa y te meten, te hacen prisión preventiva. Pero acá no hay acusación directamente. Es por si las dudas. Exacto. Bueno, está esa prisión política que, bueno, tenemos que seguir visibilizando, movilizando, haciendo acciones para, bueno, repudiar esto que está ocurriendo y que, bueno, finalmente los larguen, ¿no? Y me parece que esto, los territorios merecen un montón de protecciones, no solamente de repente esto, cuidar el río Chubut o cuidar el agua o luchar contra los pinos y la pinificación, sino también de repente que haya una machi con su regüe, ¿no?, y practicando la medicina ancestral mapuche o la espiritualidad mapuche, también es cuidar el territorio. Entonces, o es ayudar a cuidar el territorio, o a que el territorio se cuide a sí mismo, ¿no? Me parece que eso es por un lado, y por el otro también seguir investigando, seguir aprendiendo sobre, bueno, cuáles son las maneras de ver una montaña, un río, el viento, un montón de cosas, y cómo el equilibrio que puede llegar a salir de ahí nos puede ayudar a vivir un poco mejor en esta tierra. Hablaste del pueblo mapuche tehuelche y todo lo que está pasando, y se me vino el otro genocidio en curso ahí en el grito de Palestina Libre, y cómo de alguna manera la lucha de Mendoza porque no entre el proyecto San Jorge, que es de plata, que es de oro, pero que es de cobre, que se va a usar para la industria bélica también, es decir, basta de genocidio y Palestina Libre. Cuando decimos, bueno, ¿cómo ayudamos a Palestina? Bueno, que no entren las mineras para usar los recursos para inteligencia artificial, para industria bélica, es parte de ese grito o esa lucha contra los genocidios, ¿no? Me parece que ahí se da algo vital. Y por otro lado, volviendo de vuelta a lo que pasa en la legislatura, ¿cómo podemos hacer un contrauso de su agenda? Digo, se están por votar un montón de cosas para ese año que viene. Digo, ¿podemos pensar una contrarreforma laboral y decir, bueno, cómo nos bajamos las horas, qué trabajo queremos? Digo, ¿nos puede ayudar para imaginar una contrarreforma tributaria, una contrarreforma de la justicia? Están pensando cosas nuevas, penales, horrorosas como estas que están aplicando ahora, la quieren hacer ley. Bueno, ¿cómo pensamos la justicia nosotros que no pasa por subir las penas, por ejemplo? Y te sumo a lo que decías de cómo colaboramos con Palestina o cómo ayudamos a Palestina. También recordar que está la campaña de Fuera Mekorot en todas las provincias que firmaron acuerdos de la mano de Guado de Pedro y el gobierno anterior, ¿no? Fueron y firmaron en Israel acuerdos con la empresa estatal israelí genocida, Mekorot. Entonces, también, echar a Mekorot de todos estos territorios es también dar una mano a nuestros, Cumpas de Palestina. Y yo les voy escuchando y voy sintiendo que van como desarrollando en acto este concepto que yo amo tanto, que es resistencia local para un enemigo global, ¿no? O sea, es el mismo enemigo, es la misma locura la que se quiere cargar la vida en Palestina que la que se la quiere cargar en Mendoza, o en Chubut, que nombramos más Chubut porque suele haber más resistencia, pero ni hablar lo que está pasando en Río Negro. Y en esto de la diversidad de resistencias locales, me parece que para nosotros mañana es un día importante porque nuevamente nos vamos a juntar a minguear. Y por ahí vos decís, ¿qué tiene que ver? Y bueno, tener una radio comunitaria en el pueblo me parece que es una manera de resistir y plantarse y acompañar todas estas movidas. Así que bueno, vas a ser súper bienvenida si te venís mañana. Arrancamos a las 9. Estamos re ambiciosos, estamos re loques porque no tenemos un mango. Igual seguimos apostando a terminar la casita alada para después soñar ya más concretamente con el Zoom. Así que dale, venite. Y en el medio charlamos, compartimos. A mí, no sé qué les pasa a ustedes, ni a la gente en general, pero a mí la minga es un espacio donde parés loco, pero cargo un montón de pila, ¿no? Laburar con otros es algo que me hace bien a nivel salud mental, si quieren que lo diga así de claro. Mañana queremos terminar de rellenar paredes, revocar, hacer pilotes y aleros. O sea, es un montón de tarea y vas a ser más que bienvenido. No, y te agrego a todo lo que dijiste que también se aprende un montón, porque están les cumpas de la red Bioca, que la tienen re clara en todo lo que es reconstrucción y construcción natural, y saben un montón. Entonces, trabajando con ellos se aprende banda. Con lo cual, venite, si querés traer algún instrumento musical, algún juego de mesa, algo así, porque siempre después terminamos como celebrando un poco y pasándola bonito. Si podés traer algo para el Morfi, también más que bienvenide. O para la merienda también. O para la merienda, o si no tenés nada, venite, pero sí traete un plato y cubiertos. Si tenés dos, ni hablar. Si alguien tiene para donar, de paso hago el mangazo. Por ahí te quedó algún tenedor suelto, algún cuchillo, algún plato, algún vaso. Tenemos muy poquito en la radio y por suerte cada vez somos más. Nada, venite. Y si no podés venir, pero decís, che, yo igual me gustaría hacer la segunda, y tenés algún monguito, tigre.fogata.fauna. Y pronto, esto es una primicia total, pronto habrá sorpresas, más sorpresas bueno. En el aire al lado. Nada, nos vemos mañana. Dale. Sí, solo voy a decir que hoy nos preguntamos por los modos de producción, que les educando dijeron cuántos no, cuántos sí hay que poner sobre la mesa, el no a la mega minería y el sí a la transatlántica internalización de las mingas, me parece que son un sí y un no que van juntos. Sí a las murgas, sí a la alegría. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Dios.